podría decir que es mayoría en términos de identidades políticas, que es la variable que se utiliza, autodefinición política, está cerca de la mitad de la muestra, y eso sabemos que en elecciones se traduce en mayorías bastante claras. Así que sí, en efecto, en la circunstancia que vive hoy en Venezuela, especialmente después de la agudización de la crisis económica y el creciente malestar social y como consecuencia, creciente malestar social que hay como consecuencia de la crisis, en efecto, ha facilitado las condiciones para que la oposición se convierta en mayoría. Así que no son pocos los desafíos que tiene la dirección política de la oposición. Entre ellos están, por ejemplo, incrementar, incrementar la masa crítica que presione a favor del cambio. Segundo, escoger el repertorio de opciones que tenga mayor eficacia para promover el cambio. Este no es un asunto menor en el contexto de una institucionalidad que que luce decidida a impedir el cambio. Y en tercer término, gerenciar las expectativas de los venezolanos, porque muchos venezolanos están esperando que la crisis económica y política se resuelva en el más corto plazo posible. Y bueno, se comprende perfectamente porque se vive también el sentido de urgencia y la angustia que hay detrás de esa demanda, pero también tiene que ser dimensionada alrededor de lo que es verdaderamente factible. Así que no son menores los desafíos que tiene la dirección política de la oposición.